Tiempo ahora para su información local. Hora 14 Jódar, con Javier López. Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Tiempo de información cercana. Hoy nos ocupamos, en principio, de asuntos aceiteros. En marcha a partir de esta tarde ese AOB Trip, ese encuentro con blogueros del ámbito gastronómico en la denominación de origen de Sierra Mágina, para que conozcan de primera mano este asunto y en clave muy local las palabras que pedía ante estos micrófonos la coordinadora local de Izquierda Unida, Juana Cazorla, para dar su visión sobre lo que sigue entendiendo como una norma absolutamente restrictiva que impide la publicidad de en la calle de ciertos actos. Habían demandado permiso en esa ordenanza en la localidad que regula este tipo de actividades y que ha sido denegada concretamente para el acto que tiene lugar esta tarde con la presencia del coordinador regional de Izquierda Unida, de Antonio Maillo, en la Casa de la Cultura a las 7:30 de la tarde. Ese asunto, también la clave política, cómo engrasan las fuerzas políticas sus candidaturas y sus movimientos de cara a la cita del 20D, son actualidad en esta jornada. Como es preceptivo, antes de entrar en otros asuntos, vamos a lo meteorológico y, en principio, resumiendo lo que ocurre a estas horas, 21 grados centígrados de temperatura ambiente, cielos despejados, prácticamente estamos en primavera, en este extraño veranillo de San Martín, y vamos a conocer qué es lo que depara la previsión meteorológica para la tarde y las primeras horas de mañana en la misma tónica, de momento sin grandes cambios, la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. En la provincia de Jaén, este viernes disfrutamos de tiempo soleado y estable. Los cielos permanecen despejados en toda la provincia y las temperaturas no varían. Hoy llegamos a máximas de 21 grados en Jaén, en Alcalá la Real y en Villacarrillo, a 19 grados en Úbeda, 22 se alcanzan en Linares y 24 grados tenemos en Andújar. Los vientos soplan flojos y variables. Mañana sábado comenzaremos el fin de semana de nuevo con tiempo placentero, cielos poco nubosos o despejados durante todo el día y temperaturas que no variarán. Seguiremos con mínimas y máximas de entre 8 y 20 grados en Jaén y en Villacarrillo, oscilarán entre 8 y 19 grados en Úbeda y en Alcalá la Real, entre 10 y 21 grados en Linares y entre 6 y 23 grados oscilarán en Andújar. Por último, los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Es el momento. Con las primeras luces del día en el campo se recoge la aceituna que dará a luz al aceite virgen extra premium de cosecha temprana, La Quinta Esencia. El aceite que nace hoy es un producto de Jódar, de la máxima calidad, del que estamos seguros podrá usted sentirse orgulloso. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. La calidad del campo de Jódar, directa a su mesa. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jódar, teléfono 953-78-51-48. De la tarde, 19 minutos, hora 14, Radio Jódar, sintonía de la cadena SER. En la tarde de hoy visita nuestra ciudad el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, para participar en un acto público en el que le acompaña la candidata número 1 al Congreso de los Diputados, Ana Manuela Jiménez, el coordinador provincial de Izquierda Unida, Francisco Javier Damas, y la coordinadora local en nuestra ciudad, Juana Cazorla, que a su vez es candidata al Senado en estas elecciones generales del 20 de diciembre. Precisamente, en el intento de publicitar este acto en los medios tradicionales de megafonía en la calle, se encontraba la negativa por la ordenanza reguladora de publicidad del ayuntamiento a hacer ese tipo de publicidades y pedía un turno ante los micrófonos. Quería aclararle, solicitamos opinión sobre esa prohibición. Volvía a ser muy crítica con esa ordenanza que supone, a su juicio, una medida muy restrictiva, represiva para la libertad de expresión en el municipio. Una vez más, como ya viendo siendo habitual en esta dinámica de negación absoluta para salir haciendo una actividad política, pues hace unos días desde Izquierda Unida metimos un escrito al ayuntamiento para no solicitar, porque entendemos que los partidos políticos no debemos pedir permiso para estas cosas, pero bueno, para no, digamos, para normalizar el tema, pues volvimos a informar de que el día 13 teníamos un acto en la Casa de la Cultura y que desde Izquierda Unida pudimos salir haciendo un llamamiento a la participación, dada la importancia de este acto, ¿no? Y no nos sorprende, tenemos que decirlo, no nos sorprende que no lo hayan negado, porque siguen en la misma línea que hace desde los 5 años que están gobernando el Partido Socialista. Y entendemos que esto ya no es asumible, creemos que es indignante incluso, ¿no? Cuando no lo han comunicado esta mañana. Pues una ordenanza estrictamente se denomina de seguridad y convivencia ciudadana, según en estas materias, insistía Juana Cazorla en esa prohibición, una más, decía, una línea muy represiva desde el equipo de gobierno municipal. Las impresiones de Juana Cazorla, en cualquier caso subrayemos ese acto en la tarde de hoy, 7:30 de la tarde, Casa Municipal de la Cultura, presencia de Antonio Maillo, el coordinador regional de Izquierda Unida, junto al provincial Francisco Javier Damas, la coordinadora local Juana Cazorla, y la candidata número 1 al Congreso de los Diputados, Ana Manuela Jiménez. Precisamente, y como nota complementaria, desde los miembros de la candidatura de Unidad Popular, incluidos en la corriente Entre Todos Sí Se Puede, sindicalistas por la Unidad Popular, en las candidaturas al Congreso y Senado por Jaén, la renuncia de los candidatos pertenecientes a esta corriente al participar, a formar parte de esas candidaturas, Luis Quirós, Sito Ureña y Gerti Jiménez, respectivamente, vienen y expresan su deseo de renunciar a estar incluidos en esa candidatura de Unidad Popular, que ha resistido relativamente poco ese concepto de unidad con la salida por esta formación política en ese movimiento Entre Todos Sí Se Puede. Entienden que en la apuesta global por Andalucía se adquiere un compromiso de presencia en todas y cada una de las provincias donde hay representación, y se ha participado en este proceso de confluencia y se ha encontrado con un proyecto de incomprensión que ha cuestionado de manera clara la participación de esta corriente, dándose el caso incluso en alguna provincia en la que ha quedado fuera esta candidatura. No se ha atendido esa pluralidad y esas propuestas que motivan el abandono, la renuncia a esa candidatura de estos miembros. Vamos a otros argumentos, y en este caso, ya saben, pues prácticamente a punto de iniciarse la campaña en su régimen general, la campaña de recolección de aceituna, y con actividades paralelas, las que se vienen desarrollando en concreto también desde la Denominación de Origen de Aceite de Sierra Mágina, que pone en marcha a partir de la tarde de hoy ese encuentro con miembros, representantes en el ámbito tecnológico, blogueros, comunicadores de referencia gastronómica que conocen in situ sobre el terreno las peculiaridades de producción de nuestro aceite. Jesús Sutil es el gerente del Consejo Regulador. De inicio de recogida, de elaboración de temprano y elaboración de los primeros aceites de noviembre, es donde nuestra comarca y donde el olivar y la almazara lucen el máximo esplendor, donde da gusto, donde hay una limpieza en el fruto, donde da gusto oler cuando se entran a la almazara. Ese primer aceite además siempre es noticia, porque siempre es diferente, siempre va marcado por las características del año, siempre viene algo nuevo, y lo nuevo siempre es como una nueva ilusión que tenemos. Bueno, pues por eso nosotros desde hace 3 años comenzamos la iniciativa de traer a expertos en gastronomía, a gente que cuenta lo que ve y que tiene seguidores por toda España, para que conozcan este proceso, para que cuando vean una botella de aceite verde, como el otro día nos decía el cocinero de Arzaz cuando estaba aquí, que no es que le hayan echado nada, que es que esto sale así porque la aceituna es verde. Entonces, por mucho que nosotros luego vayamos y contamos y le encata, si en ferias lo hagamos, la mejor forma de ver las cosas es sobre el terreno. Entonces, digamos que es como si estuviéramos creando una pequeña cofradía de los de los embajadores del aceite de Sierra Mágen, a los cuales pues traemos aquí y lo vemos para que vean cómo se muele, vean el olivar, vean la sierra, vean nuestros pueblos, vean el parque natural, y de esa manera pues ya el concepto no es solo que este aceite me gusta porque le noto el olor a tomate o a hierba verde, sino porque yo estuve allí, vi cómo lo elaboraran, me trataron bien, eran unos pueblos a los que quiero volver. Al final se trata de enganchar. Nosotros nuestra gran ventaja es el origen, es poder enseñar el territorio en el que lo estamos haciendo, y que no somos envasadores que compramos aceites por todos lados, sino que lo que hacemos es de estos olivos, lo hemos triturado aquí y envasado aquí. Entonces el origen en nuestro territorio es nuestra ventaja. Cuanto más la difundamos, pues más podremos comercializar. Y palabras de Jesús Sutil, el gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen de Aceite de Sierra Mágina, todo el fin de semana con personalidades en el ámbito de la gastronomía, algunos de ellos de trascendencia, como el caso de los reposteros Isla de Granada, influencia evidente en el sector, reputado, y que pretenden pues conocer de primera mano cómo y qué aceite se hace aquí en nuestra comarca, en una campaña ya iniciada en la fase de tempranos, a los que se van sumando cada vez más iniciativas. 9 entidades en el Consejo Regulador han iniciado este proceso de fabricación de aceites verdes, de ellos incorporación de cooperativas. La noticia más subrayable, ya el grueso de la campaña a partir del próximo lunes, se van incorporando paulatinamente todos los productores para la maduración. Una iniciativa interesante y apunta en la búsqueda de la calidad. Se pretende también, pues con estas actividades paralelas, hacer proselitismo del consumo de este tipo de aceites, de estas virtudes. Bueno, es otro de los argumentos en estas fechas, el arranque de la campaña aceitunera y también la inminencia de la cita electoral de las elecciones generales, decíamos, con esa primera referencia aquí en nuestro municipio, ese acto público de la tarde de hoy, con Antonio Maillo, el coordinador regional de Izquierda Unida, y las candidaturas que se van conociendo y se apuran y se presentan, como el caso de los populares por la provincia de Jaén. Ya saben, José Enrique Fernández de Moya abandona la alcaldía de Jaén y encabezará la candidatura al Congreso de los Diputados, también presencia de Gabino Puche en las listas al Senado por los populares de Jaén. El Partido Popular aprueba esas listas, esa designación de candidaturas por unanimidad al Senado y al Congreso. Para Fernández de Moya, la gran valía de los candidatos se subraya por su buen hacer por la provincia y por su compromiso con el partido. José Enrique Fernández de Moya, candidato número 1 al Congreso de los Diputados por Jaén, por el Partido Popular. El presidente Rajoy y el Partido Popular son, sin lugar a dudas, garantía en defensa de la unidad de la nación española. Y el presidente Rajoy ha sido el presidente que ha pasado de la crisis económica de 3,5 millones de parados que dejó el Partido Socialista, donde destruían 1.400 empleos diarios, el presidente Rajoy generando con sus políticas y con su agenda reformista 1.300 empleos diarios en España. Hemos pasado de la ruina, de la crisis económica, de un país al borde de la intervención y el rescate, a la recuperación económica, al crecimiento económico y a la generación de empleo. En suma, mujeres y hombres que vienen de gestión, del municipalismo, de experiencia de gobierno acreditada, y que además las urnas, a través de los jiennenses, le han otorgado confianza para ser alcaldes o para llevar a cabo el desarrollo de labores de acción de gobierno en sus municipios. Por lo tanto, en la mañana de hoy presentamos gente de experiencia contrastada que ha tenido responsabilidades de gestión frente a las aventuras de algunos que no han estado ni un minuto en la gestión pública, en la gestión municipal. Y ahora, en esta nueva campaña electoral que hoy presentamos, acudimos con gente que ya hemos estado y con gente nueva. Yo diría que es, y me refiero ya a la candidatura del Senado, por supuesto la del Congreso también lo es, pero lo dirá José Enrique, es una candidatura magnífica. La candidatura que concurre al Senado, lo mismo que la del Congreso, son dos candidaturas magníficas. Palabras de Gabino Puche, que acaban de escuchar, y José Enrique Fernández de Moya, presidente de los Populares de Jaén, candidatos respectivamente al Senado y al Congreso de los Diputados por el Partido Popular. Por su parte, el Partido Socialista ya avanza datos de su programa electoral específico para la provincia de Jaén. Reclama la recuperación de programas conocidos, el Plan Activa, que el Gobierno Central se tome en serio la situación de la provincia de Jaén, no, como dicen, ha hecho el Partido Popular hasta el momento. Felipe Sicilia. Más alegría nos ha dado el PSOE de Jaén, y es que les puedo anunciar que la Dirección Federal del Partido Socialista y los responsables de elaborar el programa electoral del PSOE han aceptado la propuesta que ha hecho el PSOE de Jaén de incluir en el programa electoral la recuperación del Plan Activa Jaén. Los socialistas nos comprometemos a recuperar un plan especial. El parlamentario Felipe Sicilia anunciando precisamente eso en la confección del programa electoral para estas generales. La Dirección Federal del Partido Socialista incluye e incorpora la recuperación de ese Plan Activa. Bueno, pues ya ven, tiempo de promesas electorales. Son las 2:30, más noticias, hora 14, aquí en la SER.